Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho, todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poetaltec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Conecta con los ritmos latinos. RTV. Las voces de América Latina y España. América Latina y España se escuchan en Latinos RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y avanzamos en el Café Mañanero, entramos ya en la segunda hora de nuestro programa. Recuerda, son 3 horas de actualidad y entretenimiento compartiendo a través de Latinos en Valencia 107.9, igualmente en Castellón, en Benidorm 96.7, en Alicante 93.7, en Elche 88.8. Nuestra audiencia en toda la costa mediterránea. Bueno, nos queda mucho para compartir en el Café Mañanero. Estamos pendientes de las tendencias en las redes sociales. También vamos a estar compartiendo con la abogada Luz Piedraíta un segmento de asesoría jurídica. Hoy nos va a estar hablando acerca del arraigo familiar, un tema muy recurrente. De manera que la invitación es para que continúen con nosotros. Y algo muy interesante, el cierre de el Café Mañanero, recuerden que es con Latino Deportes, donde estaremos abordando la actualidad del Tour de Francia. Las posibilidades que tiene Nairo Quintana, que se ha convertido en el representante, no solamente de los colombianos, sino de los latinoamericanos. Está en el puesto 12, ayer perdió posiciones, más no tiempo. ¿Cómo se explica eso? Pues más adelante lo sabremos. Ahora escuchamos a Tirso Duarte, el artista que estará acompañando a los Bam Bam este 22 de julio, exactamente en la Sala Canal de Valencia. ¿Qué me está pasando? Que me pese el aire. Estoy respirando y se me acaba el día sin yo comenzar. Y no sobran horas y me falta tanto para irme llenando el vacío adentro que tú me has dejado. Dentro va quemando, todo ha sido en vano, todo ha sido falso. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado. Es un niño ingenuo que tú has maltratado. Es confiado y libre y ahora mi bendición. Última caricia, ya no siento pena, ya no tengo risa. Ando por la calle como programado. Tengo frío el alma, estoy desorientado. Este sentimiento que nos consumía, nos contaminado. Todo ha sido en vano, todo ha sido falso. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado. Es un niño ingenuo que te has maltratado. Es confiado y libre y ahora mi bendición. Somos dos.

Y lo hacemos también dando cuenta de las tendencias en las redes sociales, de que se habla en estos momentos en las principales redes sociales. Bueno, Carlos Angulo nos tiene la respuesta. Carlos. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de El Debate de Estado de la Nación, en el que el nombre del presidente Pedro Sánchez, al igual que el de Santiago Abascal, forma parte de lo más comentado, mientras que en el fútbol femenino, Alemania vence 2-0 a España en la UEFA European Women's Championship, mientras que entre otros los nombres en la televisión se dieron a conocer las nominaciones para los próximos premios Emmy, entre los que resaltan nada más y nada menos que series como Moon Knight, al igual que Dope Sick y por supuesto las inolvidables y favoritas de Marvelous Mrs. Maisel, al igual que otro de los grandes nombres en la animación, Netflix se salió premiada con Arcane, al igual que Disney Plus con What If. Entre otro de los nombres más importantes, estamos hablando de Harry Styles, quien presentó Late Night Talking, parte de lo que será su nueva producción musical, uno de los nuevos proyectos enlazados con su más reciente álbum, Harry's House. Al igual que entre los hashtags del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de hashtag Tierra de Nadie número 11. Y entre otro de los nombres, la Copa América Femenina también está siendo comentada en esta edición 2022 que se está celebrando directamente desde Colombia. Es lo que resume a esta hora lo más comentado en las redes sociales. Los temas en las redes sociales que más se están comentando. Y vamos con un apartado muy interesante también de nuestro programa, como es el tema de conversación. Hay mucha preocupación a nivel mundial con la situación económica que se viene atravesando. No es cosa de un solo país, no, esto es a nivel internacional. En breve vamos a estar justamente dialogando con un economista para abordar en mayor profundidad el tema. El dólar tiene en jaque a la moneda europea, ha alcanzado la paridad, y así vamos encontrando también al otro lado del Atlántico que cada uno de los países latinoamericanos está sintiendo el efecto de un temor a una recesión en los Estados Unidos. El dólar se ha hecho fuerte frente a las demás monedas del mundo. Pero hay un país que está sufriendo en mayor medida, y ese es Colombia. Algunos expertos achacan esta situación a las políticas en que empezaría a aplicar el presidente electo Gustavo Petro. Es decir, como si los mercados le tuvieran miedo a los planes de Petro en materia de economía. Algunos de ellos van en dirección con el petróleo. Tiene un plan de sustitución de energías o lo que se conoce como energías renovables. Por otra parte, el hecho de que se conozca o se sepa poco acerca de una reforma tributaria que pretende implementar, entre otros planes, preocupan a los mercados, y eso pues convierte a Colombia en estos momentos en el país que más está sufriendo el impacto de el fortalecimiento del dólar. Está sufriendo el peso colombiano una depresión, lo que se conoce. Bueno, también se está sintiendo en Chile, México, en Argentina. Y de por medio, pues lo que tenemos es una enorme inflación. ¿Cómo afecta, sí, la subida del dólar, como se conoce popularmente en Colombia, al peso colombiano en particular? Vamos a escuchar a Javier Díaz. Es el presidente de la Asociación Colombiana de Comercio Exterior, conocida también como ENALDEX, en unas declaraciones que entregaba al canal NTN 24. La dramática situación con la subida del dólar, que no para, todos los días bate récord en Colombia. Jefferson, el precio del dólar afecta a todas las actividades y a todos los ciudadanos. No necesariamente uno tiene que ser importador para ver que ahora los productos importados son más costosos, o exportador para recibir más pesos por cada dólar exportado, o tener una deuda en dólares. que ahora es mucho más costosa en términos de pesos. El ama de casa, ¿cómo se ha afectado? Pues con el alza en el precio de los alimentos. Buena parte de los alimentos que nosotros consumimos son importados. Importamos el maíz amarillo para producir el concentrado que alimenta las aves, que producen los huevos, que produce el pollo, que producen los cerdos, que producen los peces. Importamos el pan, el trigo para fabricar el pan, la cebada, la malta para fabricar la cerveza. Importamos el frijol, la lenteja, el garbanzo. Y todos estos bienes se ven afectados con el alza del dólar, porque son importados. Entonces, todo ciudadano se ve afectado por el movimiento de la divisa. Si yo voy a pasar vacaciones fuera del país, ahora es mucho más costoso. Si yo tengo la posibilidad de comprar un electrodoméstico que es importado, es mucho más costoso. Entonces, nadie escapa a esta situación. Nadie escapa a esta situación. Ahora, la otra cara de la moneda, y nunca mejor dicho, es precisamente quienes llevan a cabo exportaciones, porque encuentran un dólar muy fuerte, venden en dólares y lógicamente tienen mayores ingresos. Es el dilema de la economía de un país que importa y exporta, es la dinámica de la economía mundial. El tema, repito, escala en toda la región, es motivo de preocupación. El presidente Iván Duque hacía un llamado prácticamente desesperado hace algunos días en torno a este asunto. Y la verdad es que nada le alcanza a frenar la subida del dólar. Ayer sobrepasó los 4.600 pesos. 4.600 pesos. Estamos hablando de unas cifras que nunca antes se habían alcanzado. Y nadie sabe hasta dónde va a llegar. Esa es una de las grandes preocupaciones. Ya está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues aquí, viendo esta situación que usted comenta, con el dólar que, digamos, se revaloriza frente al peso, pero también se revaloriza frente al euro. En este momento, básicamente, estaríamos casi que hablando de una paridad. Y Hoy tenemos que hablar de la paridad del euro y el dólar. Lo que viene a hablar de cómo está el dólar de fuerte. Así es. Y esto supone también un fuerte golpe para la economía europea en general, para la economía española en particular, porque tenemos que decir que el balance comercial que se tiene en este aspecto, siendo básicamente Estados Unidos uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea, pues va a hacer que se rebaje la producción industrial en Europa. Vamos a mirar ahora que estaremos hablando con nuestro experto, con el profesor universitario economista Javier Morillas, a ver qué análisis nos hace él y qué perspectivas podemos tener en algo que es básicamente lo que nos importa, en nuestro bolsillo. ¿Qué tipo de, es decir, cómo nos preparamos para una situación como la que se presenta? Si hay que alarmarse, si hay que ser cautos, si hay que normalizarlo, o básicamente también otro de los aspectos que queremos consultarles es si estas medidas que se han anunciado por parte del Ejecutivo el día anterior van a tener algún impacto positivo y que se pueda revertir. A propósito de Colombia, uno de los invitados que tuvimos hace algunos días aquí en el Café Mañanero, el profesor, quien fue candidato, ¿sí? Candidato a la vicepresidencia por el partido, no, iba con Sergio Fajardo, el doctor Murillo, ¿no? Acaba de ser designado como embajador de Colombia en los Estados Unidos. ¿Acaba de ser designado? Sí. Luis Gilberto Murillo. Sí. Ah, pues mira, me sorprende específicamente porque había un dilema en esta postulación. se tenía entendido que por una cuestión de incompatibilidad de nacionalidad, él tiene la nacionalidad o tenía la nacionalidad americana y estadounidense. Estadounidense, sí. Y para poder ser embajador tenía que renunciar a la nacionalidad americana, tengo entendido. Así que si en este momento, si usted nos confirma que él ya ha sido, bueno, que ha sido designado embajador, sí, o si sí. Ya ha aceptado, entonces tendría que haber resuelto esta situación a través de la renuncia a la nacionalidad americana. Sí. Enhorabuena, en todo caso, a Gilberto Murillo. Sí, le entrevistamos. Luis Gilberto Murillo. Murillo, sí. Fue ministro de Ambiente en el gobierno de Santos. El gobierno de Juan Manuel Santos, así es. Ya. Yeah. Bueno, ahí está. Un mensaje que envía Petro también a los Estados Unidos, ¿no? Sí, este nuevo embajador, cuando se posesiona, hay que decir que tiene muy buena relación a nivel de bancada, específicamente porque fue asesor o trabajó durante varios años con lo que se conoce como el Parlamento o la bancada afro-estadounidense en diferentes proyectos. Y en ese sentido, podríamos decir que es alguien que conoce muy bien los intríngulis de la política americana. Y eso quizás pueda ser un factor muy positivo. Especialmente entre el Partido Demócrata. Efectivamente, con el Partido Demócrata, que es el partido que gobierna en este momento en los Estados Unidos. Bueno, esta es la situación que encontramos en el tema de conversación aquí en el Café Mañanero. John Valencia estaba intentando contactar con un economista para que nos ilustrara sobre este panorama que está viviendo el mundo y que está golpeando muy especialmente a Colombia como producto de un gobierno que va a entrar. Eso es lo que achacan algunos expertos. Hay que decir que Gustavo Petro enviaba en todo caso un mensaje también a los colombianos diciéndoles que no compraran dólares, que no compraran dólares, porque él guarda la esperanza de que el dólar va a bajar, ¿no? Pues vamos a seguir compartiendo aquí en nuestro programa más información sobre este particular. Y ya tengo entendido que estamos en contacto con un profesor economista que en muchas ocasiones ha compartido con nosotros información, su visión, su análisis de la economía de América Latina. Y bueno, en este caso vendría muy bien, solo que se nos ha retrasado un poco. Aprovechamos el momento también para invitarles a un lugar aquí en Valencia. Les invitamos a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho para compartir. A propósito, sabores colombianos. Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Tropicalísima, sí, con ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, además platos calientes, sí, pero con lo mejor en ensaladas de frutas, un rico cholado. Sí. Tropicalísima, también con servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. Puede llamar a partir del mediodía. No se le ocurra llamar a esta hora, porque ya me han contado en alguna ocasión que llaman a esta hora. No, es a partir del mediodía. Es cuando abre sus puertas Tropicalísima, de mediodía a medianoche. Y puede, lógicamente, hacer también sus pedidos a domicilio. Actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. La economía es motivo de preocupación a nivel mundial. Tenemos una crisis producto de la pandemia que acaba de pasar, de la guerra en Ucrania, entre otros factores. En Estados Unidos se está hablando de una recesión y esto en consecuencia está acarreando una subida del dólar frente a muchas monedas del mundo. En estos momentos el euro ha alcanzado la paridad con el dólar, pero esta situación está golpeando muy fuertemente a muchas economías de América Latina que no resisten situaciones de esta naturaleza. John Valencia, vamos a hablar precisamente con un economista, profesor, experto en estos temas para conocer más acerca de esta realidad que termina afectando el bolsillo de todos. Así es, Jorge. Saludamos al profesor Javier Morillas, es economista, es profesor universitario y queremos que nos cuente cómo analiza la situación actual tanto a nivel de España y si nos puede hacer un pequeño repaso a nivel de Latinoamérica, cuáles son las perspectivas. Profesor, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Profesor, bueno, dígame, quisiera empezar por España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer anunciaba impuestos a las energéticas y a la banca. Recibió aplauso de los suyos y busca dinero debajo de las piedras en tiempos de crisis. También ha venido anunciando una serie de medidas para mitigar el impacto de esta crisis en las personas con menos recursos económicos. La pregunta que nos hacemos es si estos impuestos que se, valga la redundancia, se le imponen a las energéticas y a la banca, ¿sirven de verdad para mitigar esta situación? Porque tenemos entendido que estas entidades o estas empresas no se van a quedar con los brazos cruzados. Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero sería analizar cuál es la finalidad, ¿no? Y la finalidad, ha dicho el presidente del gobierno, que lo que busca es aligerar la inflación, ¿no? Entonces, efectivamente, la inflación es un problema que tiene la economía española, como la economía internacional en estos momentos, pero la inflación viene de dos lados. Puede ser inflación de oferta o inflación de demanda. La inflación de oferta la hemos tenido, la tenemos, por los cuellos de botella que se forman en los canales de transporte internacional y especialmente pues consecuencia de efectivamente lo que es la invasión de Ucrania y venimos también de un atasco en los círculos de distribución de mercancías y de los grandes buques de transporte entre Asia, Europa, América, desde la pandemia. Pero también hay una inflación de demanda que es como consecuencia de el incremento de dinero que hay en circulación, que también ha sido por los gobiernos, que para intentar paliar efectivamente la situación de crisis, pues han incrementado déficit, ¿no? El caso de la Unión Europea y de Estados Unidos y otros países. Por tanto, lo que vemos es que las medidas no se orientan en ninguna de estas dos, a reducir ninguna de estos dos tipos de inflación, ¿vale? Por tanto, ahí yo creo que coge un poco bastante el argumento del gobierno, ¿no? Luego, efectivamente, los impuestos extraordinarios. Dice usted que el gobierno intenta obtener dinero debajo de las piedras. Bueno, creo que lo refleja bastante bien, ¿no? Los impuestos, por ejemplo, en las energéticas sí han tenido beneficios. Han tenido beneficios, pero sobre todo se obtienen en las fases de producción de crudo y en las fases de refino. Es decir, que las energéticas que realmente no están muy presentes en esos ámbitos, pues no lo tienen, ¿no? En el caso de Repsol, porque cuando habla de las energéticas, básicamente está pensando en Repsol. Energéticas, bueno, también las compañías como Iberdrola, etcétera, pero esa no se dedica al refino, no tiene ahí un nicho de mercado importante, ni a la producción de crudo. En el caso de Repsol, sí, le puede afectar. Los márgenes de beneficio de Repsol en el refino se han triplicado entre abril y junio en comparación con los tres meses anteriores y hay que decir que se multiplicaron por 15 respecto al mismo mes del año pasado. ¿Qué ocurre? Que en estas compañías pues hay miles de accionistas. Tengamos en cuenta que en España hay 8 millones de personas que están en bolsa, que tienen acciones de entidades bancarias y de entidades que difícilmente podemos decir que son beneficios caídos del cielo, sino que son consecuencia de las políticas de inversión que realizan estas empresas y que esos márgenes de beneficio en muchas ocasiones se utilizan precisamente para renovar maquinaria, instalaciones, etcétera. Por tanto, bueno, una cosa serían las energéticas, que hay más margen, pero solo en algunas. Y luego el tema de la banca, ¿no? Y en la banca, pues una caída de los beneficios, consecuencia de los impuestos. Primero, los beneficios han sido muy débiles porque hemos tenido unos tipos de interés a cero y la argumentación también del presidente del gobierno es que se hace porque consecuencia del incremento de los tipos de interés ya tienen muchos beneficios, ¿no? Pero si todavía el Banco Central Europeo no ha subido el Euribor, no ha subido el tipo de interés del Banco Central Europeo, entonces ese argumento tampoco es válido, ¿no? Yo creo que podemos decir medidas sociales, bueno, más bien medidas populistas, porque con esas medidas no se va a conseguir mitigar la inflación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que van a mermar los beneficios de las empresas. ¿Y eso qué supone? Que va a haber menos inversión. ¿Y eso qué supone? Que va a haber menos empleo o que va a haber más despidos. ¿Y eso qué supone? Que va a haber una caída de rentas. ¿Y eso qué supone? Que va a haber una caída de la actividad económica y de la generación de Producto Interior Bruto. Eso es lo que va a ocurrir, porque lógicamente es como si a ustedes en la radio, pues de repente les dice el gobierno, pues todas las radios les vamos a poner un impuesto especial. Pues entonces, ¿qué harán? ¿Qué harán ustedes? Pues tendrán que despedir gente o tendrán que, bueno, si pueden irse a un local más barato, donde paguen menos alquiler, o intentar subir la tarifa de publicidad, pero la tarifa de publicidad también va a ser muy difícil que la suban, porque esas empresas que se anuncian, si les dices que van a subir las tarifas, posiblemente se dejarán de anunciar o se anunciarán menos. Por donde yo creo que es que por ahí no van los tiros, ¿no? Esas medidas no van a conseguir recaudar ni los 7.000 millones que se dice en 2 años, que también es poco, ¿eh? Porque 7.000 millones en 2 años con la situación que tenemos en la economía española, un endeudamiento del 117%, pues la verdad es que poco va a suponer. Profesor, otro tema muy visible es la paridad del euro y el dólar. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, por las expectativas. ¿Qué ocurre? Que en España, y me refiero a España, ¿vale? Pero se puede extender a otros países de Europa, incluso del mundo. Pero nosotros, que teníamos una relación de 1 a 1,20 con respecto al dólar, es decir, para comprar un euro en Estados Unidos se necesitaba 1,20 dólares, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a 1 a 1, equivalen lo mismo. ¿Qué ocurre? Que efectivamente ese encarecimiento, esa apreciación del dólar, lo que va a dificultar va a encarecer todo lo que son las importaciones, porque esas importaciones de petróleo principalmente y de materias primas se realizan en dólares, con lo cual por ahí vamos a tener un encarecimiento notable. ¿Por qué se produce esta situación? Porque la economía norteamericana genera más confianza que la economía española o que la economía europea. Y le pongo un ejemplo. Nosotros hemos incrementado las importaciones de gas. ¿De dónde están viniendo esas importaciones de gas? Y lo mismo en otros países, están viniendo de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, ¿cómo están obteniendo ese gas? ¿Cómo es que ha conseguido Estados Unidos autoabastecerse energéticamente cuando era muy dependiente de Oriente Medio? Recordemos eso. Ha sido por el fracking. Ha sido porque efectivamente están obteniendo el gas esquisto. ¿Cuándo en España, por ejemplo, lo tenemos prohibido? Curioso. Tenemos prohibido el fracking en España y estamos importando el gas obtenido mediante procedimientos de fracking, que no se ha demostrado que produzca ninguna alteración sustancial, en ninguna zona, nada, y sin embargo lo estamos trayendo a Estados Unidos. Y aquí lo prohibimos, cuando tenemos zonas muy especialmente aptas para eso. Pero nos ocurre también con las tierras raras, nos ocurre también en sectores de la minería y, por supuesto, del carbón. Hemos cerrado minas en León, profesor, en Asturias, en Europa. Acaba de ser catalogada la energía nuclear como ecológica. Bueno, por eso, a más. le estaba indicando. Es decir, que ya no solo el gas, sino el carbón, que hemos cerrado nuestras instalaciones de carbón, nuestras centrales térmicas, sino que la propia energía nuclear. Claro, el gobierno ha planteado en España, no, para 2027 se cerrarán. Ya como no estará el gobierno, pues eso hay que considerarlo un brindis al sol. Pero en vez de iniciar nuevos proyectos de minicentrales modernas, pues realmente lo que hacemos es cercenarnos. Y como la economía se mueve por expectativas, pues ¿qué es lo que hay de expectativas en España? Pues que las medidas del gobierno ninguna se orientan a una estabilidad y a un crecimiento de la actividad a medio plazo, sino más bien una desaceleración, que son medidas puntuales, medidas que se le ocurren al presidente del gobierno, pues como estamos viendo, pues cada vez que necesita alargar 3 meses, 6 meses, ahora con motivo del discurso del Estado de la Nación o consecuencia de la derrota que ha sufrido tan estrepitosa en las elecciones andaluzas, y bueno, pues necesitan pues sacar algunos conejos de la chistera. Pero vemos que todos son medidas puntuales, inconexas, no obedecen a un plan general de país, ¿no? Esta situación, profesor, está afectando las economías de todos los países de América Latina. Pero hay uno en particular que llama poderosamente la atención. Y aquí encontramos algo contrario a lo que en estos momentos está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que está Joe Biden en el poder, que es del Partido Demócrata, está fortaleciendo su política de hidrocarburos. Sí. El país que más está en estos momentos viéndose afectado por estas circunstancias es Colombia. Y sí, ha coincidido con el anuncio o la llegada de un nuevo gobierno que tiene entre sus planes eliminar, por ejemplo, el fracking, la sustitución de energías en lo que se conoce como energías renovables, acabar con el petróleo, entre otros planes que, a juicio de algunos expertos que hemos estado escuchando, pues han puesto nervioso también a los mercados de los Estados Unidos, y esto ha acarreado como consecuencia, o ha agravado, mejor dicho, la situación en Colombia de tal manera que el dólar no para de batir récords y todos los días luce la moneda colombiana más devaluada. ¿A usted particularmente qué opinión le merece este escenario de la economía colombiana? Pues me parece muy triste, porque Colombia era realmente un baluarte de buenas prácticas. Yo conozco muy bien Colombia y es un gran país con un gran potencial. Recuerdo las minas del Cerrejón, donde estuve 15 días, ahora pues tenía que tener una actividad dinamizada y con unas perspectivas claras, que es una de las explotaciones de carbón más importantes del mundo y a cielo abierto. Bueno, pues efectivamente, por la situación de los mercados internacionales y por las propias medidas interiores, pareciera que esa minería del carbón pues no tiene ningún futuro, cuando además sabemos que la República Popular China, que es la mayor contaminante, pues lo mismo que la India, etcétera, no se someten a ese tipo de restricciones. Y por tanto, pensar que un país, y más si son países de renta intermedia o de renta media alta o media, van a pasarse a las energías renovables con el costo que tiene este tipo de energías, pues realmente es complicado, ¿no? Vamos, es suicida. Y en el caso de Colombia, pues realmente veo que es una situación que también, como productor, por supuesto, de petróleo, pero las energías renovables requieren un proceso de transición que tiene que ser muy meditado, que tiene que ser muy pactado con la sociedad, con los agentes económicos, con los ciudadanos. Y esto no se puede establecer de la noche a la mañana, porque efectivamente pues van a un escenario pues parecido al que tenemos también en España, desgraciadamente, ¿no? Con lo cual, pues no considero que sean medidas que aporten nada positivo a la economía colombiana, desde luego. Profesor, de acuerdo a los análisis, a cómo usted ve la situación, que para que no nos quedemos con esta sensación así de desesperanza, de preocupación, ¿qué salidas ve, qué posibilidades ve, qué hay que hacer? Ya, bueno, hombre, posibilidades yo creo que lo están apuntando, ¿no? Los ciudadanos y las encuestas con su comportamiento. En España las próximas elecciones generales van a ser dentro de 20 meses como mucho, ¿eh? Como mucho. Algunos dicen que se van a adelantar las elecciones, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque ninguno de los grupos que apoyan actualmente al gobierno tienen incentivos suficientes como para dejar de apoyarle. No van a estar mejor nunca que están ahora, ni los Bildu Etarras, ni RC, ni los representantes de Podemos, que vemos que no tienen presencia en territorios. En Castilla y León no han tenido representación, en Galicia, como dicen en Galicia, no hay ni uno de esos, ¿no? Bueno, en Andalucía, en el caso de la Comunidad de Madrid, ha sido un descenso. Entonces, bueno, aquí sí tenemos esa perspectiva un poco de salida de esa situación que permita establecer otro tipo de horizonte. Y yo creo que muchas veces los gobiernos también, en Colombia, por ejemplo, pero lo mismo en México, etcétera, pues miran de reojo algunas veces lo que ocurre en Europa, ¿no? Y cuando vean que las cosas en Europa cambian, porque ya están cambiando, porque como usted ha señalado, pues ya en la Unión Europea señalan que el propio gas es una energía que hay que considerar limpia en esta fase, etcétera, y que se vuelve a poner en marcha las instalaciones de carbón, como en Alemania, ¿vale? O en otros sitios que nunca se han dejado de utilizar, pues eso también hará reflexionar, esperemos que haga reflexionar a los gobiernos de estos países que últimamente, como Colombia, se han subido a esa ola que yo diría que es demagógica, por lo que estamos señalando, porque no hay ninguna base científica, ni académica, ni en la teoría económica nos encontramos, bueno, ninguna base empírica que nos permita decir que van a obtener ningún resultado positivo. Sí, profesor, usted que tiene muy buenas relaciones con la banca, que se mueve en este ambiente también por temas de trabajo, ¿cómo ve cómo cree que han recibido y qué podrían hacer en respuesta, por ejemplo, hasta a las medidas que ha explicado el presidente ayer? Bueno, está muy claro. Si, como le he dicho, si le repercuten a cualquier empresa con un impuesto extraordinario, pues lo que va a hacer es repercutirlo a sus clientes y, por tanto, será una repercusión en cascada que irá hacia mayores precios para sus proveedores, mayores precios y subidas, por tanto, para los propios consumidores y los clientes, que somos todos en la banca, porque efectivamente ya los márgenes son muy estrechos, estaban siendo muy estrechos, con los tipos de interés tan afinados que se tenían precisamente para favorecer la inversión. Es decir, que tengamos presente que la política de tipos bajos, cuando se hace, es para favorecer la inversión. Pero si resulta que, por otro lado, se está incentivando la inflación, eso ya, esta ecuación no es posible. Es decir, tener una inflación alta con unos tipos de interés bajos, eso no es imposible, no es posible en economía, ¿vale? Con lo cual, pues lo que espera que es, pues que lógicamente las instituciones bancarias, pero como haría cualquier zapatería o cualquier estación de radio, como les decía antes con ustedes, incrementarán los precios a los clientes. Y ya lo estamos viendo, que el número de hipotecas, pues precisamente por este ambiente, por este entorno, está disminuyendo y se necesita para construir viviendas. Necesita, sí. Claro, sí. No las está construyendo, pues tiene que ser la iniciativa privada. Pero ¿quién se arriesga a adquirir un crédito a la construcción en estos momentos? O para la compra de vivienda, o incluso para el alquiler. Pues vamos a ver encarecidos los préstamos, claro. Y para empresas. Finalizar, profesor, ¿cuánto tiempo cree usted que va a durar esta incertidumbre económica que en estos momentos está atravesando la economía mundial, precisamente? Bueno, puede haber fases, ¿eh? La primera sería, ¿cuánto va a durar los efectos de segunda, de tercera ronda de la pandemia? Si realmente la hemos vencido con las vacunas o no. Ese es un elemento importante. Segundo elemento, ahora mucho más importante que este, es el de la invasión de Ucrania. esto se va a quedar ahí, esto se va a llegar a una situación de armisticio, aunque sea de paz inestable, como en el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, con una frontera que se cree en el Donbass dentro de unos meses, después del verano, o se va a prolongar en el tiempo. Pues ahí hay otra incertidumbre también. En todo caso, ningún gobierno puede, puede esgrimir excusas del exterior. Bien, esas razones que agravan nuestra situación, por mala que sea, siempre existen, pero tiene que ser responsable de las medidas que adopta para intentar paliarlos. Lo que no puede hacer es medidas que sabemos que son, bueno, unos parches de medio plazo, pero que empeoran la situación a largo plazo, porque encarecen el coste de la deuda, dañan la imagen país, desaceleran la economía, y eso ya lo hemos vivido, ya lo vivimos en la época del presidente Zapatero, con medidas puntuales como los del Plan E, que se fueron 15.000 millones de euros, ¿quién lo pillaría ahora? 15.000 millones de aquellos años, 2007, 2008, etcétera. Entonces, bueno, ya yo creo que tenemos experiencia suficiente para ver qué caminos son los que es mejor no transitar. Bueno, profesor, pues agradecemos muchísimo el que nos acompañen esta mañana explicándonos todos estos aspectos de la economía, y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona, y si tenemos la posibilidad de seguir hablando, le invitaremos para continuar ahondando en estos temas, porque esto es solamente una pincelada y entendemos que es un tema complejo que necesita mucho de análisis y de explicaciones. Un abrazo bien fuerte, que tenga un feliz día, y estaremos y seguimos en otra oportunidad. Un abrazo a todos, hasta luego. La economía mundial en jaque en estos momentos, pero aquí tenemos una explicación profesional del tema con el profesor Javier Morillas. Profesor universitario, economista y analista internacional. Así que creo que va a ser necesario que le invitemos en otra ocasión para quizás escoger un punto específico y poder tocarlo por decir algo. El tema, diría yo, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de la banca, luego en el aspecto de los hidrocarburos, porque son temas tan complejos esto que tocan la economía y que nos afectan en términos generales, que vale la pena seguir dando pinceladas, porque así también nos actualizamos todos y entendemos lo que pasa a nivel nacional e internacional. Ahora, me preocupa mucho lo que dice el profesor, es decir, el economista, el experto, el profesional del tema. Y es que las medidas que está adoptando Pedro Sánchez en España no garantiza que vaya a frenar esta situación, y que, al contrario, pues ahora la banca va a generar, tal como apuntábamos, pues va a reaccionar ante este impuesto que se le va a imponer. Y en el caso, pues, de Colombia, el país de América Latina que más está viendo afectado con la subida del dólar y estas políticas de energías renovables, que ahora mismo pues vemos que los países que contaminan de verdad en el mundo no hacen su tarea. Ponía el ejemplo de China, pero es el mismo caso de los Estados Unidos. Es decir, las potencias que generan contaminación no hacen nada, y hay líderes en el mundo como Gustavo Petro que pretenden ponerle el pecho a la situación, y ya estamos viendo las consecuencias en la política, en la moneda colombiana. Sí, creemos que se van a tener que reconsiderar muchas posturas. De hecho, ya lo estamos viendo en Europa con lo que comentábamos, si actualmente va a ser o ya es aceptada a nivel europeo en la energía nuclear como energía ecológica. Es una situación que suponemos se toma debido a la falta de, digamos, sí, a esa interrupción del suministro de gas de los rusos a Alemania. Se tienen que mirar todas las alternativas. Claro, No, en el caso de Colombia, lo que dice el profesor es que, bueno, y esta es una conclusión que, a la que yo llego, ¿no? Que el país no está en condiciones de hacer una transición energética a la velocidad que pretende Petro, ¿no? Y esto de ponerse la capa de salvador del planeta, bueno, pues acarrea, insisto, consecuencias en la economía del país. Y eso que todavía no ha tomado el poder. Será el próximo 7 de agosto. Bueno, dejamos hasta aquí el tema. Nos hemos extendido, lógicamente, amerita este análisis de muchísima preocupación el día de hoy. Mira que no salimos de una, primero de la pandemia, luego el tema de la guerra, ahora la crisis económica, en fin. Estamos en una seguidilla de situaciones, una seguidilla de emergencias, mejor dicho. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta ya estaremos. No, llega inmediatamente Carlo Anguro con el personaje del día, un segmento muy importante en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero. Vamos con este apartado a ver quién se destaca y inmediatamente llegan los deportes. El personaje del día tenemos el nombre de Gotabaya Rajapaksa, el presidente de Sri Lanka, quien intentó huir en avión pero fue humillado en el aeropuerto y no pudo huir del país. Su esposa junto a él buscaban escapar hacia Dubái aprovechando la inmunidad presidencial, pero en una extraña situación provocada por el descontento social evitó que pudiera darse dicho viaje. Es así como el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, bajaraba las posibilidades de irse del país en una patrullera de la Marina al día siguiente de su frustrado intento de tomar un avión rumbo a Dubái luego de una humillante pugna con el servicio de inmigración del mismo aeropuerto, de acuerdo con las fuentes oficiales. Gotabaya prometió que renunciaría el miércoles y que abriría la vía para una transición pacífica tras las masivas protestas en contra de su gobierno debido a la gestión de la crisis que se han visto sin precedentes en el país. El presidente de 73 años huyó de la residencia ante la presión de los manifestantes que finalmente entraron al complejo y los funcionarios de inmigración le negaron el acceso a la sala VIP para poder sellar su pasaporte, por lo cual obtuvo una reacción adversa por parte de la gente y no pudo utilizar el beneficio de la inmunidad presidencial para poder buscar refugio en el extranjero, por lo que en este momento sigue encontrándose atrapado en el país cuando se cumple el día de hoy miércoles la fecha cumbre para poder anunciar oficialmente su renuncia. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Tenemos mucho para contarles, pero antes un mensaje muy importante que les compartimos a esta hora. Hay un lugar en Valencia que tiene gastronomía colombiana, carnes a la brasa y al carbón. Estamos hablando de María Mentira Parrillada en la calle Manuel Candela, número 36. Sí, es el sitio perfecto para celebrar el Día de la Independencia de Colombia, disfrutando exquisitos platos y también, de verdad, compartiendo jugos de frutas tropicales. Bueno, hay mucho, mucho definitivamente para compartir en María Mentira Parrillada. Recuerda, Manuel Candela, número 36. Pues vamos inmediatamente con la información deportiva. La actualidad deportiva empieza con el Tour de Francia. Se corrió este martes en la etapa número 10 que ganó Magnus Cornilsen, el danés. Se impuso con menos de media rueda a Skulls y se llevó una victoria muy apretada, muy trabajada en una fuga que sorprendió. Sorprendió especialmente al líder. Se tuvo que emplear a fondo Tadej Pogačar para defender el maillot amarillo. Sí. Y ahora la cosa está bastante apretada. Está bastante apretada en cabeza la clasificación general. Efectivamente, el vigente campeón y Tadej Pogačar, seguido muy de cerca por Lennart Kanna. Sí. Y Vingegaard, que está ahí a solo 39 segundos, tiene rivales. Hay Tour todavía, esto no está sentenciado. Ahora, hoy es verdad que si Tadej Pogačar hace uso de toda esa fuerza que ha venido demostrando a lo largo del tour, perfectamente lo puede sentenciar, ¿no? Pero hay tour todavía, viendo las diferencias luego de 10 etapas, ¿sí? Que el segundo esté a 11 segundos, el tercero a 39 segundos, y mucha gente ir rondando. Imagínense, Dairo Quintana es 12º y está 2 minutos 13 segundos. Está bastante apretada la cosa. El tour mejor que nunca. Ya está Adolfo Jiménez del Río con la crónica, para, efectivamente, de lo que pasó en el día de ayer, aparte de lo que ya les he comentado. Adolfo. En el día de ayer se corrió la 10ª etapa del Tour de Francia, disputada entre Morcín y Megève de 148,1 km, y en la que el esloveno Tadej Pogačar mantiene el maillot amarillo, eso sí, únicamente por 11 segundos ante el alemán Lennart Kamma del Bora Hansgrohe, uno de los protagonistas de la fuga del día y que estuvo virtualmente como líder bastante tiempo de la etapa. Una fuga quizás permitida, pero al final agónica, y que terminó con 25 componentes por el suelo, agotados totalmente en la pista del aeródromo de Megève. Y entre todos se jugaron la gloria, pero fue Magnus Carl Nielsen, el ciclista danés, quien, considerado el rey de las escapadas, logró su segunda victoria en este Tour de Francia, en un tremendo sprint que precisó de photo finish. Espectacular la llegada de este ciclista, en el cual remató de manera contundente y quizá le quitó la gloria a un español, nada menos que a Luis León Sánchez, quien hubiese sido la quinta victoria en un tour. Y es que el murciano no podía llegar al sprint, ya por lo que tiene 38 años, podría ser una de sus razones para no tener la fortaleza en sus piernas para rematar como remató el danés. Y es que parecía ser que con el español iba a quedar afuera esa sequía que lleva España de 4 años sin ganar una etapa en el Tour. Y por lo pronto, la clasificación general del Tour queda de la siguiente manera. Primero Tadej Pogačar, seguido del alemán Kamma a 11 segundos. Tercero se mantiene Jonas Vingegaard, ahí cerca de Dinamarca, a 39 segundos. Cuarto, Geraint Thomas de Gran Bretaña a 1.17. Quinto, Adam Yates, también de la Ineos Graniers, a 1.25. Y vemos más abajo a Enric Mas, que se ha desgonzado a la 9ª posición, a 1.50. Y Luis León Sánchez de España ha desplazado nada menos que a Nelson Paules, que ha quedado en la posición 11 a 1.55, y al colombiano Nairo Quintana del Arkea Samsic a 2.13. Un colombiano que aspira que en la etapa de hoy pueda darlo absolutamente todo para empezar con sus galones de gran escalador a demostrar que está en la pelea de los grandes favoritos. Y es que hoy precisamente llegamos al ecuador de la prueba con una 11ª etapa que entra prácticamente de lleno en los Alpes y con el recorrido entre Albertville y el Col du Granon Serré de 151 kilómetros. Y es que la cita con la alta montaña, con el Col de la Cés de Montvernier de segunda categoría, comienza empezando prácticamente la carrera. Pero tendremos otro de primera categoría, el Calégrafo, el Galibier de categoría especial, y en donde sabemos que son 17,7 kilómetros, pero al 7%, y prácticamente es el techo de este tour a 2.642 metros de altitud. Y el final en la Col du Granon, otro de categoría especial, y que remata al 9,2% de desnivel, y será el gran examen de la montaña para los verdaderos candidatos al maillot amarillo. Tremendo remate de los Alpes veremos en el día de hoy. Y ya para mañana, y pasado mañana, para mañana jueves, tendremos más montaña. Esperamos que Nairo Quintana pueda demostrar sus cualidades de escalador y empezar a pelear como mínimo el podio de este Tour de Francia. Escuchamos precisamente a Nairo Quintana luego de la etapa de ayer. que si estás bien puedes disfrutar y creo que pasamos por un buen momento, así que puede ser favorable para nosotros. Más que la altitud, va a ser muy, muy normal para casi todos los corredores, debido a que ahora todos entrenan en altitud mucho, mucho tiempo y ya no es la gran diferencia que se hacía antes. Ahora finalmente el que está bien puede tener más favorabilidades. Nairo, ¿es difícil para usted con el buen día tratar de no pensar en lo que puede ser ganar en la Due, donde se han consagrado los grandes escaladores? ¿O eso usted prefiere dejárselo a que la carrera se presente como venga? Sí, hay equipos muy fuertes y hombres que están muy bien en la general. No sabemos cómo juegue la carrera líder y luego pues nosotros tampoco tenemos para llevar la carrera amarrada hasta ahí. No tenemos para llevar la carrera amarrada hasta allí. Sensato, Nairo Quintana sabe lo que tiene. Y bueno, se encomienda precisamente a su pasado, a su casta de escalador, para hacer algo, tratar de hacer algo. Decíamos que sería un buen resultado estar entre los 10 primeros, ¿no? Sobre todo para él. Yo pienso que va a buscar algo más que eso. Efectivamente, a mí me parece que teniendo en cuenta los últimos años de Nairo, quedar entre los 10 primeros y mostrar buenas sensaciones de que su cuerpo reaccione, que se vea que está fuerte, que está allí con los mejores, que no se queda, eso es una muy buena señal de cara a lo que a lo que viene, de cara a, quizás a otras competencias y esas posibilidades y esas expectativas de ganar. Ahora, si Nairo ve que su cuerpo le puede permitir mejorar, es decir, meterse en un podio, lo va a intentar. Y si no, no se va a volver loco y va a y procurará quedar por lo menos entre los 10. Es decir, no va a arriesgarse a quedar fuera de ese top 10 teniendo la opción de estar específicamente para... De hecho, creo, perdón, John, que lo decía él ayer en esa intervención, esas palabras que estábamos escuchando, a ver si... No sé si... No, ya eliminamos. Claro. Pero... decía que lo iba a intentar. Por su equipo. Porque al equipo le viene bien tener que Nairo quede como mínimo en el top 10. Tiene que correr de una manera conservadora, muy inteligente, dosificarse y ser muy eficiente en esa energía que va a gastar. No hacer lo que, por ejemplo, hizo... el toro de Urrado, Urán, el día anterior, que se relegó casi que hasta la 20ª posición. Sí. ¿En qué momento debe atacar Nairo Quintana hoy, si es que debe atacar? ¿O simplemente debe dejarse llevar, tratar de seguir el ritmo del pelotón? Yo creo que dependiendo de cómo se presente la carrera, si Nairo Quintana, si ve... que por ejemplo de estos corredores que están aquí allí entre los 10 hay alguien... ¿Pero tú ves a Nairo Quintana con fuerzas como para atacar? Yo, ¿o por ejemplo escaparse? Es que tendría que saber cómo se siente él en este... No, yo por eso te estoy diciendo, tú ves lo que tú estás percibiendo. Yo lo veo con buenas sensaciones y guardo la esperanza, pero es una esperanza que Nairo pudiese tener... restos para poder lanzar algún ataque, por ejemplo, cuando faltasen algo así como unos... En el último puerto especial. Ojo, son dos puertos, sí, de fuera de categoría, pasando por el mítico Galivier, ese que tiene esa cantidad de curvas y curvas, sí, que van, sí, como un resorte, ¿no? Claro, claro. Impresionante. Te digo, por ejemplo, ¿cuál sería mi expectativa? Cuando falten... Cuando estén faltando unos 7, 8 kilómetros, que se haya seleccionado muy bien el grupo de los favoritos, que quizás... Entonces, el ataque de Nairo, según tú, debe ser en el último puerto. Si él se siente bien, faltando unos 5 o 6 kilómetros. Si él del último puerto. En el último puerto, si él se siente bien. Uh-huh. Y entonces, en ese momento, que quizás los favoritos estén solos, sin colaboradores... Gregarios. Porque hoy se va a quedar mucho gregario. Ahí tú a tú. Y si él se siente bien, que le salga la casta, que recuperemos a un poco. Que le salga la fuerza, hombre. Y olvidémonos esa de la casta. Ese además es un complejo que a veces nos creemos demasiado, que somos muy fuertes en la montaña. No, no, no, no. No, simplemente si tiene fuerza, pues adelante. Y de hecho, él lo decía. Bueno, en todo caso, hoy la etapa reina del Tour de Francia se presenta muy atractiva. No se la pierda. Desde la 1:30 empieza la transmisión de Radio Televisión Española y damos el crédito porque lo puede ver de forma gratuita también. Eurosport transmite, bueno, usted tiene para escoger. Y la verdad es que se presenta como la etapa donde perfectamente se puede sentenciar el Tour a pesar de lo apretada que está la clasificación general. Tadej Pogačar lo hemos visto muy fuerte, pero no ha logrado hacer grandes diferencias respecto a sus rivales. Y yo escuché decir a Vingegaard que el conjunto Jumbo-Visma tiene un plan para derrotar a Tadej Pogačar. La pregunta que nos hacemos es, ¿lo pondré en marcha hoy? ¿Será hoy la etapa indicada para atacar a Tadej Pogačar? Bueno, ese plan no han ofrecido detalles. No han ofrecido detalles, pero tiene que, pero pasaría por jugar un poco, pienso yo, ¿no? Con la opción Roglic. Ese plan desde la lógica está prácticamente fuera de combate. Sí, pero Roglic no está muy lejos. Roglic está sobre unos 2 minutos. No yo es diría, tanto por la distancia diría, en la clasificación general, sino porque no se le ha visto en el Tour. Sí, ¿no? Porque recordemos que se cayó, está quizás un poco recuperando y parece que se ha ido sintiendo mejor. Si Roglic se siente mejor y puede lanzar un ataque de lejos, no digamos de una distancia abismal, pero sí más o menos considerable, que ponga nervioso, porque con Roglic pasa algo. Puede estar a 2 minutos, pero Roglic es Roglic. Si Roglic va a recuperar tiempo, tiene que saltar directamente o bien Pogačar, o el equipo tiene que empezar a gastar bastantes energía en secundarlo. Entonces, ¿eso qué puede hacer? Que se desgaste un poco y en el siguiente el ataque sea de Vingegaard. Bueno, Vingegaard, que es de Vingegaard, definitivamente sí. Ese es el rival que yo veo muy fuerte para Tadej Pogačar. Es el enemigo a batir por parte de el líder de la general y vigente campeón, favorito, indudablemente, para alzarse con su tercer título consecutivo. Y estamos hablando de esta edición 109 del Tour de Francia. Está emocionante, mi estimado. Sí, más emocionante. Por eso le decía que no nos podemos perder por lo menos esta etapa. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información de la actualidad deportiva. Adolfo. Anoche se jugó el segundo partido de la jornada de la fase de grupos del Eurocopa Femenino 2022 entre Alemania y España. Una Alemania que salió con todo y demostró desde el principio que iba por el partido. Quizá también aprovechando esas dos grandes ausencias que tiene la selección femenina española, Putellas y Jenny Hermoso. Y es que Alemania logró convertir, eso sí, por un error de la portera, su primer gol y que le dio pie a coger la confianza suficiente para después lograr convertir el segundo gol. Un partido que se realizó en el Brentford Community Stadium, recinto donde juegan sus partidos como local la Premier League del Brentford FC. Y ahora, y después de haber goleado a Finlandia, parece ser que las jugadoras de Jorge Vilda tendrán que darlo absolutamente todo al enfrentarse a Dinamarca, ya que tienen una opción de estar peleando los cuartos de final. Alemania, matemáticamente, ya lo tiene asegurado, porque con los 6 puntos que tiene, ya está al otro lado de la clasificación. España tiene 3 y Dinamarca 3. Y cierra este grupo B, Finlandia, con 0 puntos. Gracias, Adolfo. Y cerramos Latino Deportes con el mercado de fichajes. Al cierre del día de ayer del mercado de fichajes, los rumores sobre Cristiano Ronaldo no se han hecho esperar. Y es que precisamente su representante, Jorge Méndez, se habría reunido con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y le había propuesto fichar al artillero portugués, quien aún tiene un año más de contrato con el Manchester United. Sin embargo, el agente se encontró con una rotunda respuesta negativa por parte del último campeón de la Liga Francesa. Y es que París ha cerrado esta hipótesis. Y es que el club cree que no hay sitio para él en las condiciones actuales, ni en términos económicos ni deportivos. Fueron tajantes las respuestas por parte de la dirección del PSG. Y continuando con el mercado de fichajes, Rafinha fichó o fichará inminentemente, según el acuerdo entre el Leeds y el Barça, en torno a los 58 millones de euros más 9 de variables. Y Koulibaly, que está cada vez más cerca del Chelsea. Y el Manchester United, que se ha interesado ahora por Dybala. Y Azpilicueta, que no saldrá del Chelsea hasta que los Blues no fichen a un central. ¿Podrá el Barça tener a Azpilicueta el próximo año? Y el Newcastle, que prepara un ofertón por Isaac. Y Sterling, que ya viaja a la concentración del Chelsea. Y Ousmane Dembélé, que acude a la ciudad deportiva con su renovación aún en el aire. Estas son las grandes noticias del mercado de fichajes del día de ayer. Por lo pronto, está supuestamente muy cerca la firma con el FC Barcelona y Dembélé para hasta el 2024. Y Mario Balotelli, que se deja querer por el fútbol español. Y Dani Ceballos, que puede quedarse en el Real Madrid. Pero hemos tenido también noticias por parte de Colombia. Y es que precisamente el jugador Miguel Ángel Borja ya es nuevo jugador del River Plate, al que llega con la difícil misión de reemplazar a Julián Álvarez, adquirido por el Manchester City de Inglaterra. Miguel Ángel Borja, que sale del Junior de Barranquilla, que ha recibido a Carlos Bacca. Recordemos, durante una década estuvo jugando de una forma muy exitosa acá en el fútbol europeo. Fueron 11 temporadas, tengo entendido, sí, muchos títulos. El mensaje de Bacca. Hola, juniorista, ya estamos aquí. El ídolo vuelve a casa. Te espero mañana a mi firma y a mi presentación oficial. Hola, juniorista. Bueno, pues un sueño, ¿no? Bonita carrera deportiva la de Carlos Bacca, que lo tuvimos muy cerca, exactamente aquí en el Villarreal algunos años. El año anterior ya fue al Granada, pero la verdad es que tuvo pocas oportunidades. Robert Moreno no le dio mucho minutos y eso mermó su posibilidad, pero un goleador nato con 35, 36 años todavía puede hacer una o dos temporadas más de fútbol, viendo, por ejemplo, una que corresponde a una generación como el mismísimo Cristiano Ronaldo y muchos más, ¿no? Que están rindiendo con 35, 36, 37, 38, gente que todavía tiene condiciones para aportarle al fútbol. Claro, que además son auténticos. Claro, tampoco lo vamos a comparar. Ibrahimovic, con por ejemplo, creo que tiene 39, ¿no? Sí, sí. Y sigue haciendo goles. Es que claro. Ese olfato goleador que tienen, también teniendo en cuenta las diferencias, no sé, de Ibrahimovic, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, podría jugar inclusive hasta los 40 años y seguiría rindiendo, porque es una persona que se cuida mucho, muy disciplinado con todo su aspecto físico. Seguramente lo tendremos bastante tiempo. Y si queremos, mi estimado... Sí, antes de despedir el tema de Carlos Bacca, debo decirle que es el mayor goleador colombiano en el fútbol español. ¿Sí? ¿El mayor goleador colombiano en el fútbol español? Sí, sí, señor. Ese es un muy buen dato. Demuestra que tiene... que ha tenido una muy buena representación aquí y ha tenido además unos goles muy importantes cuando militó, por ejemplo, en el Villarreal. También, ¿en qué otro, aparte del Granada, en qué otro equipo jugó Carlos Bacca? No. Carlos Bacca jugó, bueno, Carlos Bacca no jugó en el Granada, finalizó jugó en el Sevilla, fue su momento cumbre, su momento más importante, luego fue al Inter, al Milan concretamente, estuvo allí una temporada, una o dos, ya no recuerdo muy bien, y luego regresó a la Liga Española, al Villarreal concretamente, donde estuvo durante tres temporadas. Pero él empezó todo en el Brujas de Bélgica. Uh-huh. Y un jugador que vino directamente al fútbol europeo. Le fue muy bien, bien, bien por Carlos Bacca. Ganó, tengo entendido, al menos tres Europa League. Sí, es, muchos títulos. Sí, sí, bastantes títulos europeos. Pocos jugadores tienen esa suerte de tener en su palmarés Champions, Europa League entre su palmarés. Si no, miremos, por ejemplo, en el caso de grandes jugadores de actuales como Griezmann, que salió John del Barcelona. Sí. Estamos pasado el tiempo hace rato. Sí, jugadores de mucho renombre que han salido, por ejemplo, estuvo en el Barcelona, donde no pudo ganar ninguna Copa Europea. Bueno, solamente quería recordarle una cosa a todos los amantes del ciclismo, que es una muy buena oportunidad, por ejemplo, para viajar. Y si queremos viajar a cualquier lugar del mundo, yo recomendaría ir a Francia a poder observar el Tour de Francia. Pues tengamos en cuenta a Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que ustedes, amables oyentes, puedan traer a sus familias. Recuerden que son 20 años asesorando a toda la comunidad latina y que para estas temporadas hay paquetes especiales para viajar tanto en el verano como en diciembre. Lo único que tienen que hacer es llamar al 963-360-987 o al 644-720-184 o visitar cualquiera de las oficinas en Amado Granel Mesado número 5 y en Avenida Constitución 115. Recuerden que con Seibo Viajes no tienen necesidad de tener nómina. Seibo Viajes, para viajar a cualquier lugar del mundo. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto aquí en Latinos RTV. La actualidad deportiva, pero antes en todos los temas de interés general en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, John Valencia, bueno, Shaylee Vanessa, que nos estaba acompañando desde las redes sociales, Nicky Cuervo, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando de la programación de Latinos RTV. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me das tu teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-987. Avenida Amado Granel Mesado número 5. Y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viajes. Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho. Todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poeta Altec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia.